¿Qué sería el deseo? ¿Cómo que es el deseo? El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado. Y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos, somos indeseables. Pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Indeseables. Quienes las 19:08 es todavía las tardes, y buenas noches para los que, como se está oscureciendo, ya se sienten que estamos de noche. Estamos en Presente, radio del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, con el programa Indeseables. Hoy, 12 de abril de 2019, el título de nuestro programa es Veo una voz, el grito mudo. Pueden escucharnos desde internet en la página web de la radio www.radiopresente.org.ar, en la página web del sitio de la memoria del Ex Olimpo www.exccdolimpo.org.ar, y los espacios de las redes en los cuales se pueden comunicar con nosotros: en nuestro Facebook, Indeseables, en Instagram, Indeseables Radio, y en Twitter, @ Indeseable Radio. Bueno, estoy acá con mis queridos compañeros, Leda Martiniuk. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Acá con mi colega musicoterapeuta, psicogerontólogo y gran amigo, Johnny Greenberg. Como dice mi vieja, el pajerontólogo. ¿Cómo anda? Yo no duermo nunca, así que no sé cómo decirle. Para mí buenos días es a las 6, a las 8 de la mañana. Digo buenas tardes a las 11 de la mañana. Tengo problemas. Depende también de a qué hora haya empezado el día, ¿no? Para uno. A qué hora suena el despertador. Entonces ya es buenas madrugadas. Para mí ya es la madrugada. Sí, ya estamos de trasnoche. Bueno, ya igual con estas cosas extrañas que hay en el clima, que hace calor, hace frío, ya no sabemos qué estación estamos. Bueno, otoraño, no otoraño. Sería, ¿no? Pues otoño y verano. Otoraño, sí. Así que bueno, de alguna manera estamos con los horarios y los momentos del día también, así todos cambiados. Y es como el mundo, ¿no? El mundo está patas para arriba. Sí, cambalache que vigente, ¿no? Exactamente. ¿Qué persona que describía maravillosamente la realidad, Disépolo, ¿no? Sí, no pierde vigencia jamás. Es como Julio Verne, ¿no? Como un visionario. O la verdad que somos nosotros una sociedad mundialmente horrible, que es tipo, dale muchachos y muchachas, transformemos un poco, porque las cosas más desagradables que tiene el ser humano, como lo que describe esa canción, lo seguimos manteniendo, ¿no? Así es. Bueno, hubo noticias en el mundo. Hay una muy interesante. La policía londinense detuvo a Julian Assange. ¿Se dice Assange? Assange. Sí, qué traidor este muchacho Lenin, ¿eh? Un Lenin traidor socialista. Es una contradicción. Sí, la verdad que sí. Bueno, estaba resguardado en la embajada ecuatoriana desde el 2012. Y bueno, Estados Unidos, con el amigo Trump, que estaba muy triste que esto haya sucedido. Estaban muy acongojados. Lágrimas de cocodrilo se llama. Exactamente. Bueno, sobre todo había revelado situaciones de tortura y demás en Irak y Afganistán, ¿no? Como una figura que estaba por lo menos resguardada y que había revelado también muchas tretas ahí políticas, tongos en elecciones, la verdad que... Pensar que Julian Assange, ¿no?, con el WikiLeaks, nos dio la información a todos de todos estos negociados y toda esta red de corrupción, gratis, mientras que Zuckerberg, que gestiona Facebook, regala nuestra información y está, es millonario. Exactamente. Chicas, por favor, no hagan ese 20 year challenge. El tipo, basta, que están con el reconocimiento de las caras para todos lados. No se dejen engañar. Bueno, la voz también son los medios de comunicación, ¿no? Estamos acá en una radio. Exactamente. Estamos pasando esta información sobre la tecnología, sobre gente que maneja ese tipo de información y la intimidad de cada uno. Y sobre todo, cómo la contamina, ¿no? Cómo la pervierte, cómo la... totalmente intencionalmente, ¿no? Por eso nos ubicamos de este lugar contrahegemónico, felizmente. Así es. Somos menos, pero la verdad que... no me gusta hablar de mejores y peores, pero somos mejores. quisiera tener, aunque sea dos minutitos, para hablar de una de las mayores figuras que se ha dejado este mundo terrenal para pasar a otra vida. Quien deja huella jamás desaparece. Exacto. Pichón River decía, mientras me sigan queriendo, nunca moriré. Así que quiéranme, y que quiera. No muere quien trasciende, es algo que... exactamente. Bueno, murió Hernán Kesselman hace dos o tres días. Hernán Kesselman, figura de la salud mental en Argentina ya por fines de 1950. Yo justo estábamos hablando antes como del Dream Team. ¿Quién sería? Estaría Fernando Ulloa, psicoanalista, psicólogo social, también de élite. Goldenberg, que también trascendió el primer hospital público. Polivalente, el hospital de Lanús. Un transformador de la salud mental en el sentido de la desmanicomialización, ¿no? A nivel, digamos, no en la institución, pero sí de gestiones políticas que permitían poder poner en juego otros dispositivos desmanicomializantes. Sí, totalmente. En el Dream Team yo lo pondría a Pavlovsky también. Sí, Pavlovsky. Don Tato, que me pongo de pie, y bueno, y Pichón, que saco pecho, aunque no me vean. Y ya sabemos que lo amas. Él le gusta definirse. A mí me gusta, muchas veces cuando estoy en cualquier persona que me presento, no me importan tanto el nombre, el apellido y demás, sino cómo te gusta que te digan, ¿no? Para eso te dice, qué sé yo, narigón, y si a vos no te gusta que te digan narigón, vos estás haciendo algo muy malo a la persona, como estás afirmando. Exacto. Algo que la persona lo lastima. Siempre hablamos de esto de los rótulos hirientes, estigmas permanentes, sí. ¿No? Uno internaliza eso. Pero él se definía como médico, psiquiatra, psicoanalista, psicodramatista, ahí la importancia, era el mejor amigo de Tato Pavlovsky. Tato Pavlovsky también, psiquiatra, psicodramatista, genio. Un lector de la realidad, ya que hablábamos de Disépolo también, sí. De transformador, una delicia. Bueno, ellos tenían un libro que vale la pena leer y releer, que eran las escenas temidas del coordinador de grupo, donde, bueno, revolucionaron de alguna manera la forma hasta de supervisar un paciente, ¿no? En este lugar de ponerse, no en un lugar... el de súper, de estar arriba, bajando líneas, sino de ponerse en una horizontalidad y jugar con el otro aquellas escenas que hacen tambalear a los que trabajamos en salud mental, porque somos humanos. Tal cual. Habla, ¿no? Por vos. Me quedaba con dos cosas muy interesantes de Kesselman, tal vez para resumir, y merece otro programa. Estuve hablando también con Susana, con su pareja. En el futuro va a mandar un audio, inclusive le invité para que venga acá al piso a hablar. Ellos estuvieron exiliados, fue su pareja 58 años. Wow. Le mando un cariño enorme, una persona increíble, profesora de eutonía, todo lo que es el cuerpo, corporodrama, la verdad que es una delicia. Pero me quedo con una descripción que hablaba el periodista de los buenos, Walter Vargas, que definía en unos rengloncitos a Hernán Kesselman, que decía... Ay, leo horrible, no me hagan leer. Tendrías que leerlo, lea. Con todos los gerundios que te hicieron profundo, con todas las raíces que forjaron mundos, con todos los yoes que fueron tuyo, con todos tus por otros, con todos tus nosotros. Te fuiste, Hernán Kesselman, con tus asombros de cada travesía, con la bolsa llena de semillas, con la próxima receta de tu alquimia, con la bitácora de trazos finos, con los libros esenciales, con una copa de vino. Te fuiste, maestro Hernán Kesselman, perito del diván, del cara a cara y de los grupos. Doctor, invitador, impregnador, ceneice, peronista, vitalista, familiero, hechicero, imaginero, abismal, cardinal y primordial. Y esta es la mejor parte, que me pone la piel de gallina, que dice: has sido, sos, tan, pero tan indispensable, amado maestro, que hasta el olvido agacha la cabeza y derrotado se marcha por la puerta de atrás. Hermoso. Estábamos hablando de esto del que trasciende, ¿no? Y cómo es inolvidable este tipo de personas. Y leyendo las huellas de la memoria, había un recorte delicioso que lo contaba él en 99, una nota que le hace Bainer y Carpintero, los escritores del libro, que también lo escribió Barraco. Exacto. Invitado la semana pasada. Y es muy chiquitito, decía esto, cito textual. Hernán Kesselmann, que en ese momento era alumno de medicina, nos recordaba acerca de la cursada como un cursito terrorífico. En ese entonces ya había tomado contacto con Mauricio Goldenberg, quien me había sugerido que si iba a dar el examen en el psiquiátrico de varones sería más fácil. En cambio, si iba al de mujeres, se iba a alargar un poco más. No me di que era alargarse un poco más. Estaban Moyano y Juan Beta en la mesa. Me tocó hablar de cuadros confusionales. Todo iba muy bien hasta que empecé a hablar del inconsciente. La dinámica, el grupo humano, la relación con el grupo familiar. Llamaron a otros profesores y se empezaron todos a reír de lo que decía. El único que no reía era Moyano, quien me anunció que me habían bochado por primera vez en la carrera. Perdí mi promedio, pero gané en humildad. ¿Qué tal? Espectacular. Sería interesante, ¿no?, que actualmente en el ámbito de la salud mental muchos optaran por ganar en humildad y perder un poco de promedio, un poco del ego intelectualoide que pincela muchos de los servicios de salud mental y que no le hacen muy bien a los pacientes, ¿no? Exactamente. Le mando un saludo a Rubén, el director de la carrera. Salimos con esta canción hermosa de Nompa. Pasan y volvemos enseguida. Gracias. Pasan los meses y les más. Memoria, identidad. Memoria e identidad. ¿Y cómo sería eso? Vuelta. La semana pasada les habíamos adelantado en los avisos parroquiales que la semana del 16 de abril es la semana por el Día Mundial de la Voz, que se festeja el 16 de abril. Como, bueno, la semana que viene vamos a tener un programa enlatado porque no vamos a estar presencialmente, queríamos retomar el tema de la voz. De la voz, las voces, los que perdieron la voz, los que no tienen voz, los que su voz es el silencio. Pensaba, ante una experiencia personal desagradable de violencia en mi lugar de trabajo, en esta semana justamente, que cuando la voz no se suelta para visibilizar el maltrato, ni siquiera se constituye en grito mudo. Violencias que gritan en silencio, en actos que todos ven, pero que todos callan. Pensaba también las incoherencias de los que un día al año levantan una especie de voz en el anonimato colectivo que dan las marchas, legítimas de por sí, obviamente, y que solo visibilizan en las fotos que luego postean en Facebook o en Instagram, pero que en sus espacios cotidianos, que en realidad es donde transcurre la vida, son incapaces de alzar la voz ante las injusticias, la violencia y el maltrato. Me tocó a mí defenderme del maltrato, y a la vez defender el espacio de asistencia para una persona vulnerable. Me apoyaron otras voces comprometidas con algo más que la foto de Facebook o Instagram. Las verdaderas transformaciones son las que se hacen cotidianamente en el metro cuadrado que habitamos. Esta semana también tenemos para festejar la recuperación de la voz 129, porque ciertas voces de pañuelos blancos nunca dejaron de buscar y nunca, nunca pudieron apagarles la voz. Una voz también que se silenció, que no mencionamos la semana pasada, un 4 de abril, fue la de un docente, de Carlos Fuente Alba, también luchando por derechos para sus estudiantes y los derechos también para los docentes. Quería de alguna manera cerrar este espacio y darle la voz a Leda, compartir con ustedes un párrafo de un libro que se llama El ombligo y la voz, de Denis Basse, que, bueno, por ahí a los musicoterapeutas nos resuena muy particularmente. Escuchar a alguien es oír su voz. Oír la voz de otro es escuchar en el silencio de uno mismo una palabra que viene de otra parte. En el silencio de la presencia, escuchar es dejar resonar en uno mismo los armónicos de las ondas que golpean el tímpano. La modulación impresa al aire del medio por el juego minucioso de las cuerdas vocales, bajo la presión del aliento, transforma el cuerpo silencioso en espacio sonoro. Oír a alguien es recoger en el fondo silencioso de uno mismo las modificaciones más sutiles expresadas en el espacio aéreo por la actividad más íntima del otro. Dejar resonar la palabra de otro implica necesariamente suspender todo razonamiento. Las modulaciones de la voz hacen vibrar la caja resonante de nuestro cuerpo de manera única y específica para cada ser que encontramos. Reconocemos a las personas por su voz. Ella nos indica, a menudo, sin que lo sepamos, como en un cortocircuito de la conciencia, la manera de ser de cada uno. En ella, al igual que en un circuito musical, se manifiestan los acordes y las disonancias, el ardor o la insipidez, la alegría o la angustia de una presencia que intenta decirse y que solo es presencia ante sí en el hecho de decirse a otro. Muy bueno. Interesante, Basse. Interesante. Estuve pensando toda la semana en el tema de la voz, bueno, en razón del parroquial de la semana pasada, ¿no? ¿Podríamos llamar paloquiales? Paloquiales. Paloquiales, está muy hablando, bueno. ¿No? De la voz y de todas sus acepciones, ¿no? Porque vos bien decís, la voz, en el sentido de imponerse, en el sentido del tono también de voz con el que uno habla y demás. Y otra cosa es, como decíamos recién, la trascendencia y hacerse escuchar, ¿no? O bueno, a través de esta anécdota que contás, que te sucedió esta semana, eso también da pie para hablar sobre la voz, sobre hacerse escuchar, sobre la denuncia. Uh-huh. ¿No? Estamos en un momento, en un contexto en donde están pasando muchas cosas. Esta semana, el miércoles, fue el Día de la Ciencia y la Tecnología, hablando de la efemérides. Y no puedo dejar de mencionar el vaciamiento en el CONICET, ¿no? Y cómo no están solos. Leía, por otra parte, en relación a lo de Fuente Alba, que inauguraron otro monumento también en Neuquén. Ajá. Y pienso que todos estos hechos, ¿no? Las marchas que está habiendo cada vez más, ya sea por el aborto legal, ya sea por el 24 de marzo, por los desaparecidos, y por todo esto, por bueno, estamos acá, somos la voz del Olimpo. Uh-huh. ¿Cómo deja una huella? ¿Cómo remarca? ¿Cómo la voz se impone con cada momento histórico, con cada suceso, con cada acontecimiento? Uh-huh. Vos hablabas del CONICET recién y yo quería compartirles la carta de Claudia Lanari, que es una investigadora médica. La nota de ella se llama Con Ciencia Cero y dice: voces silenciadas, voces descartadas, voces pacíficas, voces científicas, voces desconocidas, voces que salvan vidas, voces cansadas, voces experimentadas, voces que están de luto, voces que dan su fruto, voces que gritan contra la tormenta, voces que no quieren exiliarse como en los 90. El número de ingresantes se redujo enormemente en mi área, solo el 6% lo logró. Es decir, de los 90 postulantes entraron 4. Nos estrangularon el presupuesto. En lo colectivo no hay mantenimiento en los institutos. De hecho, hay lugares a donde debemos llevar un foquito, papel higiénico o cortar el pasto. Y en lo personal, me deben dinero hace 4 años, dice Diego Flichman, un bioquímico. No nos alcanzaba en 2013, imagínense ahora, si desde 2015 no dejan de recortar sueldos. Los subsidios no son actualizados porque el Estado ve la ciencia como un gasto. Alejandro Schindler, investigador en neurociencias. Prometieron que el financiamiento sería del 1,5% del PBI y no llega ni al 0,4%. Esto es la parálisis de la investigación nacional. Ana Olmos, doctora en antropología. Están recortando las posibilidades de sacar adelante a nuestro país. No podemos asistir a congresos y desaparecen recursos computacionales. Necesitamos trabajar. Maite Cancelada, licenciada en Ciencias de la Atmósfera. Y así, cada uno de los científicos que dan su testimonio y que plantean que el CONICET camina al deterioro total, que no se puede comprar lo básico, que si no se hacen estudios, no lo hacen los científicos del CONICET, ¿quién los va a hacer, no? Y que no los escuchan. Es gravísimo perder recursos humanos de altísima calidad que ya están yéndose del país y dentro de 10 años se verán los efectos. Y lo más grave es que los efectos de la calidad de nuestros científicos se van a ver en el exterior, como ha pasado en su momento con César Milstein, donde nosotros vamos a tener que comprar esos recursos formados de excelencia en nuestro país a los otros países que se llevan nuestros recursos humanos también, como se llevan nuestros recursos naturales, ¿no? Sí. Qué lindo lo que decían. Son re molesta, me hacen escribir una banda. Dije, no, voy a escribir bueno, dos, tres resonancias, bueno. Ya veo dos hojas, tipo, se calman. La cuestión es que... Poné la voz. Ponete. Se me veía, hace poco tenía de perfil en Facebook el grito, el munch. Ajá, con tu cara. Sí, con mi cara memeada de Iván, nuestro publicitario desde España, que anda medio demorado con las publicidades, pero lo queremos mucho, quiero destacarlo. lo iba a estar escuchando en teoría. Ah, Ibi, te extraño. Vení pronto. Hablabas del silencio de la presencia, qué interesante. Se me venía el Sound of Silence de Garfunkel y compañía. El Garfunkel, Simon y Garfunkel. Bueno, sí, el Garfunkel, bueno, no el malo de acá. Tal cual. Y esto de las contradicciones, que en realidad no es tan contradicción, ¿no? Porque el silencio dice un montón de cosas. Uh-huh. Galeano decía, ¿no? Solo un idiota puede pensar que el silencio no, no dice nada. Uh-huh. Y se me venía el silencio de salud, ¿no? Ya que estamos en este espacio. Entonces, qué connotación. Puse gigante el tremenda. Silencio no es salud, ¿no? El silencio, exacto, en este sentido es enfermedad. Uh-huh. Y nada, pensaba en tu situación, Pato, en lo cual esto de la voz y lo importante de afirmarse, ¿no? Afirmarse en nuestra identidad. Ya que estamos hablando de los rótulos, los estigmas, esas cosas que nos acompañan y que a veces internalizamos. Y hay un montón de veces que no nos damos cuenta, ¿no? Puse afirmarse y puse a reconocer, porque veníamos charlando de eso, ¿no? Uh-huh. Sin contar intimidades, sí, muchas intimidades. Budín hace unos putines, esta mujer que es increíble. Es la persona más atenta gastronómicamente que conocí. Pero pensar en el reconocimiento, ¿no? En el afirmarse nuestra identidad, en el reconocimiento. Sí. El reconocimiento del otro, y puse a reconocer y reconocerse, ¿no? Porque también en la palabra del otro nos ubicamos nosotros, para bien y para mal. Uh-huh. Palabra horrible, bien y mal, ¿no? Bueno, pero digamos, hace un rato no hablábamos de la presentación, ¿no? De cómo uno se presenta, que es cómo uno se identifica, cómo uno se define. De hecho, el programa pasado, no sé si recuerdan, la presentación de Ángel Barraco, que creo que a más de uno nos sorprendió, ¿no? Porque uno por ahí tiene una idea de una persona, y al escucharlo, bueno, o los apodos que decíamos, ¿no? También, cómo uno se nombra. Me das pie para comentar un recorte de la presentación de Judith Butler, la que tuvo el martes pasado en la UNTREF, en la que ella decía en una conferencia que cuando solicitemos conocer al otro o le pidamos que diga, final o definitivamente, quién es, será importante no esperar nunca una respuesta que sea satisfactoria. Al no buscar satisfacción y al dejar que la pregunta quede abierta e incluso perdure, permitimos vivir al otro, pues la vida podría entenderse justamente como aquello que excede cualquier explicación que tratemos de dar de ella, ¿no? Sí, cuando hablabas de las cuerdas vocales y pensaba en resonar, ¿no? Y hablabas en un momento también de lo disonante. Y me acordé de algo que había posteado, que encontré una vez en una profesora de canto y decía anónimo. Y empecé a buscar en Google y demás y no encontré de quién era. Así que evidentemente es anónimo, porque si no está en internet no existe. Está bien ese aforismo. Si no está en internet no sucedió. Exactamente. Claro, es como la canción esa, dice, si no me acuerdo, no pasó, ¿no? Sí. Así que si no está en internet, chiques, es mío. Un día estaba tomando un té de Melisa Valeriana y se me ocurrieron. No, es una frase, es muy cortito. Dice, aventurándome por mis paisajes internos, descubrí un sol de emociones, un mar de ideas, un torbellino de creación y una voz, mi voz, que al resonar despertó la canción que me habita. Hermoso. Se me venía eso y pensando en las efemérides y el nudo en la garganta, me olvidé de decir las efemérides del gran Hernán Kesselmann, que en un momento habla de la nostalgia, ya que estábamos hablando y nos pusimos medio melancos. Pero es interesante, esto era el 10 de abril del año pasado, y Kesselmann hablaba de nostalgia, y decía en su etimología es los orígenes de la palabra, es dolor. Por la patria ausente y también de modo más amplio, dolor de ausencia. En el cuerpo es un puño en el pecho, una mano áspera en la garganta, una presencia en el vientre, una pesadez en las piernas, una pelvis desangelada, unos pies de rumbo incierto. Y pensaba en esto, ¿no? Como con la voz, con el cuerpo, y como tiene uno de los separadores que hizo mi sobrinito, que seguramente ahí lo pasaremos, tengo que hacerle propaganda. Está mal que diga separadores, pero tengo que hacer propaganda, lo adoro a Lucas. Hablábamos de las palabras y los cuerpos son políticos, ¿no? Y es importantísimo esto, ¿no? Uh-huh, político sí. desde lo más profundo de la palabra, ¿no? Con ideología y con... Bueno, lo político es una voz también. Pensaba también, perdóname, sí, en la importancia de escucharse, ¿no? En la extrañeza de su propia voz. ¿No les pasa a veces con los audios, por ejemplo? Yo no escucho mis audios que mando. No escucho el programa tampoco. Yo me indigno cuando me dicen, tipo, ay, qué linda voz que tenés. Y digo, pero dale, bullying me tenés que hacer. Me siento con voz de idiota. O sea, idiota, pero no de carente de ideas, como decía el gran Fernando Ulloa. Idiota de idiota. Me siento una persona y digo, no, no me gusta mi voz para nada. Pero es como bien decís vos. Pero a su vez te afirma identitariamente. Me pasa con gente en el Borda que escucha su voz con auriculares y demás, y realmente es como una voz muy finita. Uh-huh. Y ellos se escuchan y se afirman en su identidad y es zarpado. Ellos sí se reconocen y lo celebran. Bueno, nosotros que trabajamos con la voz, uh-huh, les voy a contar una anécdota de trabajar con adultos mayores donde la parte directiva médica de la institución quería que se hiciera un coro, ¿no? Entonces yo venía trabajando con unas señoras que habían sido sopranos, tenían experiencia de haber trabajado en coro. Entonces la voz es una representación de la identidad que uno tiene, ¿no? Y una proyección del propio yo. Y es algo con lo que uno convive de por vida. Entonces era iatrogénico hacer un coro con mujeres que sabían que habían sido sopranos, pero que al pasar por la menopausia la voz se agrava. Y que era ponerlas en una situación de falta de lo que ellas eran, sobre todo en un lugar donde la persona vive institucionalmente y no vive, o sea, habiendo perdido quizás su casa, sus vínculos más cercanos, ¿no? Y tener que elevar la voz para que ser escuchada desde mi disciplina, para que entendieran que algo que funciona como marketing quizás para tener más personas en la institución, podía ser algo que fuera iatrogénico y que produjera un daño. ¿A qué te referís con iatrogénico para los que no saben lo que es iatrogénico? A generar con una intervención desafortunada e inoportuna mayor daño que el bien que se busca en el ámbito de la salud, ¿no? Querés hacer una intervención copada desde la buena onda, pero te mandas un cagadón. Claro, por ahí acá estaría buenísimo hacer la radio para que se vinculen y qué sé yo, pero vos no estás pensando que poner a una mujer que tenía una voz de soprano, que tiene una valoración sobre su propia voz por su experiencia, en una situación en que no va a poder cantar como soprano, eso es iatrogénico porque es ponerla en un lugar de impotencia cuando está en una situación vital, en la vejez y de muchas pérdidas, ¿no? Por la situación institucional. Eso es iatrogénico, es no poder reconocer en el contexto que está el otro. Y muchas veces creo que muchos de los problemas, en general, vos hablabas de lo político, de la salud mental, de la voz, tienen que ver con estas situaciones de descontextualizar las cosas. Pensaba simplemente, y tal vez invitando a Nati, que va a venir nuestra gran Natalia. ¿Cuántas Natalias hay? Tenemos a Nato, a Nati con I latina y a nuestra Nati con Y. Tres Natalias en el piso. Ahí hay identidad, ahí hay identidad plena, se afirma cada una en su identidad. Bueno, tal vez y eso que la policía cuando es un nene dice un Natalia, Natalia. Bueno, es un Natalia, Natalia, Natalia. Nosotros tenemos Natalia, Natalia, Natalia con identidad. No, pensaba en esto, ¿no? Muchas veces a los niños que gritan un poco de más o hablan un poco de más, y tal vez plantearemos esto de la medicalización de las niñas y demás. Así que vamos a unas pequeñas músicas. Vamos a escuchar la voz de Sobreviento y volvemos con nuestra invitada. Dale. Yeah.

de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Radio Presente. Tenemos una invitada especial, hoy estamos con Natalia Goldín, maestra de nivel inicial, militante y estudiante avanzada de psicología social, acá colega de Johnny. Sí, ¿cómo estás, Natalia? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte acá. Y lo primero que te vamos a preguntar es, ¿cómo te gustaría presentarte? Bueno, varias de las cosas que ustedes dijeron, me siento muy identificada, soy yo. El nivel inicial para mí es una etapa ya de hace mucho, porque ahora estoy en otro nivel de la enseñanza, pero es una etapa muy querida, en la que siento que fundamental, fundante, y quienes tomamos esa responsabilidad la tenemos que llevar adelante con eso, con mucha responsabilidad. Y con la importancia que eso amerita, así que para mí es un orgullo que me presenten nombrando primero el nivel inicial. Y bueno, y después, qué sé yo, a ver, como la militancia también, que lo nombraron, es para mí un espacio de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje. Como mujer también, que está destruyendo muchas cosas y construyendo muchas otras. Como estudiante, que es algo, si bien avanzada, bueno, es un espacio que fui animándome a volver a ejercer no hace tanto y me alegra muchísimo y me permite formar parte del sistema educativo desde otro lugar. Así que, bueno, veo como que con todo eso es un montonazo. Podemos ser cómplices desde lo pichoniano y desde la dialéctica. Y vos me dijiste, presentame como maestra y estudiante. Lo cual me parecía lo hermoso de formar, pero a su vez con la humildad de seguirse abierta, impermeable, y totalmente nutriéndose de aprendizajes, ¿no? Esto me parecía que le daba, no puede enseñar que no sabe aprender. Sí, creo que hay un concepto que nosotros vamos acercándonos desde la psicología social, que sería como el enseñaje. Que tiene que ver con eso, con que si no nos pensamos como personas que estamos todo el tiempo en un proceso de aprender y enseñar, estamos en el horno. Formemos parte del sistema educativo formal, informal o del que sea. Así que me pareció lindo pensar así, como docente y como estudiante. Hermoso. ¿En dónde trabajas entonces? ¿Escuela pública o privada? Yo trabajo ya hace muchos años en una escuela de gestión privada. Ese es como mi espacio laboral remunerado. Es un espacio que valoro mucho, que quiero un montón. Ya son muchos años que estoy ahí y es la misma institución en la que empecé en nivel inicial y ya hace 8 o 9 años más o menos que estoy en el nivel primario. Y digo que lo valoro mucho porque yo empecé ahí hace 17 años en el nivel inicial con su fundadora, que es Alicia Esparza, ella falleció. Y yo aprendí un montón ahí de cosas que ahora, muchos años después, las podemos pensar como fundamentales. Nosotras hace 17 años conmemorábamos, recordábamos a las abuelas de Plaza de Mayo, íbamos algún jueves a la ronda con alumnos de jardín de gestión privada, con las quejas y con todos los problemas que eso después traía. Hablábamos de esas cosas, hacíamos asambleas, leíamos diarios, trabajábamos lo que hoy llamamos ESI, que en ese momento era "en mi cuerpo mando yo, decile que no te gustó". Entonces, después de muchos años en el recorrido, en ir creciendo, en espacios que yo fui eligiendo, entiendo por qué me fui quedando también en esa escuela. Y bueno, hoy Alicia ya no está, pero para mí es como un orgullo también seguir sosteniendo ese proyecto. Después, no remunerado, trabajo en espacios, ya llegará el momento, pero bueno, yo milito en una organización que se llama Poder Popular. Y dentro de Poder Popular tenemos muchas organizaciones compañeras. Una es el FOL, que es el Frente de Organizaciones en Lucha, que tiene pies en distintos barrios. Y desde el lugar de infancias, trabajamos en espacios de educación popular. Y ahí, acompañando, enseñando y aprendiendo de las educadoras populares que están ahí, la verdad que haciendo un trabajo maravilloso, hermoso, valioso, necesario, difícil, porque ellas no son docentes con una formación formal y sin embargo, bueno, se están aprendiendo. Son chicas del barrio que en este momento les tocó ese lugar y tienen muchas ganas de aprender con muchas dificultades reales de las que atraviesan. Así que ese es otro espacio que también me interesa un montón. ¿Y cómo se articula eso? Este posicionamiento político, esto ideológico, como se me viene esto ya que estamos hablando de las voces y el periodismo, esto no, sin ideología, ¿no? Como si las cosas no tuvieran ideología, ¿no? Como si las cosas fueran realmente cosas y no existiera la subjetividad, ¿no? Pero ¿cómo se articula esto de trabajar en lo privado, pero a su vez dialéctico, ¿no? Estás con lo privado y con tal vez con más recursos, tal vez la palabra es herramientas, sí, o sí, recursos, sí. Y... sí, totalmente. Son dos realidades en lo concreto diferentes. Pero yo creo que el espacio del aula es un espacio de militancia. Y que las niñas y los niños son niñas y niños, en donde sea. Por supuesto que hay distintas problemáticas y que hay problemáticas mucho más urgentes que otras. Y admiro y valoro un montón a la gente que está en el día a día. Yo siento que estoy desde el lugar posible. Y siento que también en el espacio privado aporto un montón, que abro un montón de puertas, de dudas, de conflictos, de enfrentamientos, sobre todo con las familias a veces. Pero también encuentro mucho apoyo, por eso creo que no es en vano que tantos años sostengo esa relación de dependencia laboral. Pero bueno, me fui dando cuenta como cada vez más eso, que las niñas y los niños son niñas y niños en donde estén. Y bueno, es importante acompañarlas y acompañarlos un montón. Y yo pensaba esto que decís, bueno, qué importante que es también rescatar la niñez ante una sociedad que trata de alguna manera de borrarlo, desde mostrar al niño ya como sin cosas de niños, ¿no? Desde la ropa, como pequeños. Pensaba en que no existía la niñez, ¿no? En el siglo, no sé, XVII, como que eran adultos chiquititos. Y cómo de alguna manera hemos vuelto a eso, ¿no? A la hipersexualización de las niñas, a esta cuestión casi adulta de llenar al niño de actividades, como si fuera un tipo que tiene que ir a laburar, ¿no? Cuando el trabajo del niño es el juego y poder ver a ese ser que se está jugando en el juego. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, la situación de las niñas es preocupante. Desde un lugar del estereotipo que se les propone, no solo desde la ropa, desde los juguetes, desde los oficios, desde los intereses, es sumamente preocupante. Y lo que pienso es que cuando pienso en la niñez, en las infancias, pienso en los adultos y las adultas que las estamos acompañando. Y que también fueron niños, ¿no? Que también fuimos niñas y niños con un montón de dificultades propias de ese momento. Y creo que hoy que somos mamás, papás o acompañamos desde el rol que tenemos a esta infancia, también nos cuesta posicionarnos un montón Entonces me parece que yo lo que veo en general en las infancias muchas veces es eso, es como que miran para arriba y ven y dicen, ¿y acá quién me sostiene? O sea, ¿quién me protege? Como una cosa medio de una cosa demasiado endeble, demasiado abandonadas en algún punto, pero no abandonadas porque no los miremos. Hay veces que abandonados de tanta mirada. También hay una cosa en la que el pegoteo tampoco te permite y darle a la niña y al niño tanto poder. Yo a veces tengo entrevistas con familias que me dicen, en el supermercado se compra lo que él quiere. O en la tele se ve lo que se ve lo que decide porque no te deja poner uno. Yo digo, pobre pibe. Sí. O sea, no solo pobre adultos. Bueno, los adultos verán qué hacen con eso. Pero digo, pobre pibe, el poder o la piba que se les da, porque el miedo que les debe después generar eso, obviamente que en general son nenas o nenas que se pillan en la cama, por claro, suerte, o sea, obviamente. De algún lado algo tienen que hacer de niña, sí. Niño, porque si encima tiene el control remoto, por eso, pero también lo relacionaba un poco con este proyecto de ley de la baja de imputabilidad, ¿no? Lo cruel, o sea, que termina siendo porque nuevamente en este tipo de detalles terminamos poniendo a las infancias, a los jóvenes, a las jóvenes, en un lugar de vulnerabilidad absoluta y adultas y adultos sin hacernos cargo de nuestro rol. Uh-huh. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotras y nosotros mientras tanto? Evidentemente, nada que esté pudiendo sostener. No me gusta mucho la palabra contener porque me da como una cosa, me hace una referencia como a, bueno, te estoy conteniendo, ¿viste? No te puedo, como un contenedor. Pero bueno, acompañar. Entendemos, claro, sostener, acompañar, facilitar. Y darle voz, ¿no? Ya que estamos hablando de la voz, porque no pueden defenderse. Uh-huh. De alguna sí. manera, ¿no? Y nos ven desesperadas, desesperados, nos ven preocupados por una cosa, siempre por algo, nos ven apuradas. Entonces, bueno, como que también me parece que más que las infancias preocupan, pero yo digo, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa a las adulteces también? Uh-huh. Sí, bueno, ahí es donde la persona que tiene el poder, pues entre los adultos y los niños hay un poder implícito y es el de los adultos y adultas, y es en qué lugar lo ponen a esos niños y niñas, en lugar de culpables, ¿no? Lo ponen en un lugar de protagonismo, que está bien que tenga el protagonismo de su vida, pero esto de sostener, no contener, pero el rol que debe ocupar el adulto, de formar, de acompañar y seguir... vos hablás de etapas, me quedo esto de etapas y fundantes, ¿no? Una etapa fundante en la vida, lo pones en un rol de criminal. Sí, en un por rol eso de meterlo preso que antes. La educación así. Formal, desde ese lugar, con muchísimas críticas que le podemos hacer, pero es sumamente importante. O sea, creo que la escuela, sea en el formato que sea, en lo que cada familia elija, en la manera que cada uno pueda o quiera o sostenga, es fundamental, porque o debería ser fundamental, debería ser llegar a todas, a todos, porque debería ser un piso básico en el que todas las niñas y los niños puedan desenvolverse, mostrar sus intereses, su creatividad, desarrollarse, la relación con otras y con otros, conocer, aprender. Me parece que es un lugar fundamental, la escuela en general. Después sí podemos, dentro de los ámbitos educativos, criticar un montón de cosas. Hay muchas cosas para mejorar, para cambiar de la educación formal de hoy, que quedó, bueno, de modé. No en vano también, ¿eh? Sí. Creo que hay un plan sistemático de que la educación en general, la pública en particular, uh-huh. sin dudas, sea un espacio para, bueno, del ninguneo y de vapulear y eso. Y también una falta de información en algún sentido de no saber cómo posicionarse frente al niño, que no solo ocurre desde el ámbito formal de la escuela en sí, sino también de la misma casa. El otro día, hablando con una colega que es psicopedagoga, me comentaba también un poco esto de que es muy común que se encuentre en la situación de no saber qué hacer entre la escuela y la familia, porque hay mucha demanda de ambos lados, y esto que estábamos mencionando antes, de que queda totalmente relegado el tema de las cuestiones que realmente son importantes, que no son para nada menores, como es el juego y las cosas realmente que tiene que hacer el chico, ¿no? El niño. Que me parece que está bueno poner el acento en eso, y que se pierde mucho de vista, y se ve mucho también en lo que tiene que ver con los espacios de formación, y bueno, en la casa claramente que también, ¿no? Sí, también pensemos en eso. A los adultos y adultos también nos cuesta un montón nuestros tiempos de ocio. Uh-huh. Y nos cuesta no rellenarlo o con planes, o con pantallas, o con laburo, o con estudio, o con cursito, o con, digo, como que nos cuesta un montón. De hecho, en general lo vivimos con culpa. O sea, ¿y qué estás haciendo? Estoy al pedo. Ah, bueno, y como que queda mal lo decirlo, te dibujas algo. Ahora, bueno, Netflix vino a facilitar un poco eso, porque ver 5.000 capítulos ya no es estar al pedo, aparentemente. Claro. Pero, en cambio, entonces, bueno, a los niños les pasa, o sea, nos pasa con ellos. ¿Y qué hago si lo tengo toda la tarde y no le armé plan ni en la plaza, ni con un amigo, ni con la abuela, ni con el tío, ni va a los 1.000 talleres que le programé? Y es... Sí, pero el tema ahí también está en lo que dijiste, en el qué hago. No, nunca en el qué hace el niño, sino el qué hago yo, claro, ahora en esta situación. ¿Qué le organizo? ¿Cómo lo entretengo? ¿Qué pastillita le doy? Claro. ¿Cuál? Para que no moleste. ¿Qué placebo, aunque sea para uno? Yo te quería preguntar, vos hablabas muy bien de esta importancia que tiene la escuela. ¿Qué pensabas de una moda que apareció hace unos años atrás, pero que en algunas personas está vigente? De esto de no mandar al niño a la escuela y educarlo en la casa, ¿no? Mira, en principio lo que me sale decir es que creo que yo siempre pienso que cada familia, madre, padre, padre, madre, padre, padres, bueno, lo que sea, que se forme el núcleo familiar, siempre toman la mejor decisión posible para quien están criando. Creo que hay contextos, si vos me decís, bueno, en ciertos contextos, de campo o algo, lo que sea, qué sé yo, no sé. Yo creo que la escuela como espacio físico es necesaria. Me parece que es un espacio en el que somos, o se intenta, aspiramos a que somos todos iguales, tenemos todas las mismas obligaciones y derechos, en el aspecto, digo, de como alumne, ¿no? Uh-huh. Si no, después no, sí, cada uno trae su propia individualidad. A mí me parece que es un espacio único para la relación con otros, para aprender cómo te gusta a vos, cómo me gusta a mí, que es distinto a cómo le gusta a la del otro grado, o cómo a mi compañera de banco, y qué pasa cuando me toca con otro. Cómo me enfrento a otros y cómo propongo mis ideas y cómo acepto las de las demás, o cómo me las banco las de las demás. Exacto. En realidad. Y después, con respecto al conocimiento, también, hoy en día en una computadora cualquiera aprende todos los contenidos, pero no es lo mismo el aprendizaje compartido. Exacto. Y para mí es un espacio todavía imposible de cambiar porque mamá o papá te enseñen en el living de casa o en donde sea. Yo soy militante de la escuela, creo que hay que cambiar un montón de cosas, pero para mí es un espacio importante. Se me venía esto del qué, que es la educación, ¿no? Pero la importancia del cómo, cuándo, con quiénes. Pero lo importante no es que lea un libro de historia, sino le damos la Russe. Sigue existiendo la Russe, esa peluta, esa porquería. No. Pero digo que lo importante. ¿Cómo atrasás, por Dios? No, pensaba en esto, ¿no? En la importancia de lo vincular, lo relacional. Por eso después uno, cuando somos adultos como nosotros, nos cuesta relacionarnos y nos cuesta, bueno, porque desde esta pequeña infancia, además, uno tiene que empezar a afinar en esas cosas. No tanto en el contenido, que es importante, qué sé yo, pero está bueno. Bueno, eso en la escuela se llama como el aspecto actitudinal, ponele, sería. Como, ¿cómo lo harías? Bueno, sí, tengo que dar 25 de mayo, época colonial, qué sé yo, está bien. Algunos lo dan de una manera, otros de otra. Hay maneras. Tenemos diseños curriculares muy buenos, tanto a nivel inicial como primario, por lo menos en Capital Federal y Buenos Aires. Pero bueno, después está la manera de cada docente. Pero después está... Si yo voy a trabajar de modo cooperativista dentro del aula, dentro de la escuela, si voy a trabajar con núcleos de interés, si voy a juntar a primer ciclo, primero, segundo y tercer grado, porque creo que este tema lo pueden enriquecer y no necesito que estén los de 6 con los de 6, los de 7 con los de 7, los de 8 con los de 8. Me parece que el cómo es fundamental. La creatividad, ¿no? Uh-huh. De los dos lados, de las niñas y de aquellos profesores. Sí, sí, asusta un poco dejar crear a las infancias. Sí, pensé que era... Era un quilombo, con la importancia que la palabra quilombo, ¿no? Tiene todo un origen revolucionario. Vamos un pequeño corte y volvemos con Nati. Está interesantísima la charla, la verdad estoy hipnotizada. aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No puedo estar sin poder crecer, aprendiendo las opciones para ser. Y tuve mucho mátelo con soda. Bueno, son las 8 y 13 minutos. Amo decir la hora. Me siento, no sé, me siento tan hangling. No, hangling era refacho, no sé, Gwendolina, ponen. Bueno, recuerden que pueden escucharnos en vivo. Estamos en Radio Presente, la voz del Ex Olimpo, un espacio de la memoria y promoción de los derechos humanos. Y como bien es dialéctico, es un espacio de la memoria porque antes fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Escúchenos en www.radiopresente.org.ar. Recuerden que estamos los viernes de 19 a 21 horas. Y si nos quieren escuchar en FM, Pato. Y van a tener que sintonizar la FM 94.5, que en Floresta, Flores y Líneas nos van a escuchar muy clarito y muy bien. Recuerden nuestras redes sociales, o como dice nuestra querida Rocío de Rose, también compañera de este programa, medios sociales, porque redes estaría bueno que lo ubiquemos en otro lugar. El Facebook es Indeseables, El Instagram es @indeseablesradio y el Twitter es @indeseableradio. ¿Indeseable radio? Sí, ¿ah? Señor. Bueno, bueno. Ajá. Ahí estoy complementando las voces. Ya hablamos crítico de la importancia de lo coral, de la voz en grupo. Bueno, se cumplió un aniversario el 4 de abril, 12 años del asesinato de Fuente Alba. ¿Tenés alguna reflexión acerca de, bueno, asesinato, la espalda, traición? Sí, el asesinato de Fuente Alba fue una tragedia para todos los... para todas las trabajadoras y los trabajadores en general, para la docencia en particular, terrible, como fue en un contexto de lucha por un mejor salario, por un piso mínimo que puedan acceder los docentes y las docentes a la canasta básica, o sea, una cosa terrible, una provincia como Neuquén, que es una provincia con grandes dificultades. Y pensando en Neuquén, muchos años antes, yo apenas me recibí, estuve ayunando en la Carpa Blanca, ¿se acuerdan? O sea, digo, porque las luchas docentes tienen toda una historia importante en nuestro país. Y me acuerdo que a los poquitos meses de haber abierto la carpa, a mí todavía no me había tocado ayunar, también asesinaron a una docente en Neuquén en esa misma época, y eso fue también todo un cimbronazo que le puso mucho más potencia al reclamo y lo multiplicó. O sea que Neuquén es un espacio en el que... bueno, hay grandes injusticias, están los señores feudales, al igual que por el norte, allá también. Y es un asesinato que sigue impune, porque, bueno, no se terminó de resolver, y quien mandó la orden de reprimir en esa ruta, que fue Sovich, sigue, bueno, tranquilamente. Así que, bueno, es realmente triste. Igualmente, va en línea con los reclamos históricos docentes, siempre tuvieron que ver con una mejora edilicia, con una mejora de presupuesto para la educación, con una mejora salarial, con por lo menos poder equiparar un salario digno, acorde a poder vivir bien con un oficio, y siempre en general en la historia la devolución, la respuesta que pudo dar el Estado es represión, de distintas maneras. Muy cerquita tenemos cuando se armó la escuela itinerante, el día del armado, la policía reprimió. En casi todas las luchas docentes, en casi todas las luchas en general obreras, pero los reclamos docentes suele ser la respuesta del Estado, una no respuesta y la represión. En este caso, bueno, con una muerte que es algo imposible de encontrar una explicación, o sea, es devastador. Es realmente preocupante porque pensando que bueno, que lo que se reclama tiene que ver con una mejora de educación, no debería ser así. Pero también hay varias otras respuestas. Desde la política, ya hace muchos años, viene siendo la educación una variable de ninguneo, de vapuleo, de ir quitando presupuesto para lo edilicio. Pensemos que las escuelas... bueno, hace poquito se cayó una escuela, el año pasado murieron dos compañeros, o sea, Sandra y Rubén, les explotó la escuela. Esos son asesinatos por parte del Estado. Es abandono y hoy las docentes trabajan con las paredes electrificadas y los pibes están ahí, ya ni hablar de tener hambre o de tener frío en invierno o calor en verano, que es también gravísimo. Entonces también son maneras de poner a la educación en boca de todos desde un lugar de reclamo. Y poner a los docentes siempre en un lugar de mendigos y mendigas. Y también eso posiciona el oficio en un lugar muy triste, muy penoso, de mucho ninguneo, de mucho menosprecio. Así que, bueno, un año más de celebrar o de recordar, mejor dicho, el asesinato de Carlos Fuente Alba es... poder pensar en todas esas luchas docentes, históricas. ¿Tenés idea por qué históricamente sucederá esto en Argentina y tal vez en otros países donde hay mejor educación o casualidad? No. Yo creo que acá en Argentina, la verdad es que, o sea, tendría que ser alguien con más conocimiento que yo para hacer una reflexión, es difícil responder, pero acá en Argentina en general el Estado no tiene una respuesta a la clase obrera. No tiene una respuesta digna a la clase obrera. En general el Estado y de hecho yo creo que la clase obrera no se identifica en muchos de los casos, salvo gente que esté politizada o militantes, no se identifica como clase obrera. En general creemos que la clase obrera es el albañil que hace la obra de la cuadra de casa. Y no podemos creer que nosotros, trabajar de la educación, de la salud, de los medios, qué sé yo, somos la clase obrera. Y o sea, cualquier trabajador asalariado, claro, en relación de dependencia. Entonces creemos como que bueno, que es el otro. Lo que pasa es que también esa posición involucra hacerse cargo de eso. Pero involucra algo maravilloso. Uh-huh. Porque si nos empezamos a hacer cargo, las trabajadoras y los trabajadores que somos la clase obrera, nos podemos empezar a dar cuenta que el poder de que la cosa funcione y que el engranaje se mueva, lo tenemos nosotras y nosotros. Y si podemos empezar a ver eso y podemos medianamente organizarnos, podemos generar la revolución del proletariado. Exactamente. Ayer hablabas de... charlamos un ratito en el recreo. De... vibra mucho, ¿no? Está bueno igual la reverberancia, ya que hablamos... de resonar, las resonancias. Hablamos de esto, de la diferencia de la escuela de hoy en día, la de 17 años. Me sorprendí. ¿Qué empezaste a ejercer a los 8 años? Ay, sí, chicos. Cuando era niña. No, ¿qué diferencia en este proceso, tu proceso en el ámbito educacional? Ay, me siento re importante diciendo ámbito educacional. Sí, sí. No, ¿qué cambios sentiste, si es que sentiste alguno, ¿no? Mira, en el ámbito, en cuanto a la escuela en sí, como espacio, como institución, a la educación como institución, sentí que cada vez somos más el último orejón del tarro, como que la cosa no está bien. Y bueno, estos últimos 3-4 años de este nuevo gobierno, peor todavía, porque ni siquiera tenemos la dignidad de poder negociar una paritaria. Básicamente a una trabajadora, a un trabajador, lo que hace que pueda acceder a mejores cosas, tanto a mejores cursos, a mejores capacitaciones, a un mejor nivel de vida, a un bienestar para poder estar predispuesto para su tarea y para una mejor producción, si lo queremos llamar de una manera, es la remuneración económica. Después hay un montón de otras devoluciones. Cuando los pibes te traen una cartita, a mí se me sigue piantando un lagrimón. Por eso sigo laburando de esto y no me pongo un kiosco. Pero, digo, después está la cuestión que tiene que ver con que yo soy una asalariada y que el gobierno decida no darnos una paritaria digna, es todo una decisión gravísima. Pero también con el gobierno anterior, no tenemos que olvidarnos que Cristina, en una apertura de en marzo de la Cámara de Diputados, ella habló de los docentes poniendo de rehenes nuevamente a los niños y que tenemos 3 meses de vacaciones, cosa que no es cierto. Y bueno, digo, como que también esto es histórico. O sea que como institución educativa, cada vez peor desde el aspecto de lo social. Sí creo que hay un montón de espacios y de docentes que cada vez vamos tomando más conciencia. Hay muchos espacios de capacitación y formación que son muy buenos. Lástima que los del Estado los van dando de baja, obviamente, los gratuitos. Y después puntualmente en el plano de la escuela en la que yo trabajo, que es privada, me fui dando cuenta que una era la población que venía hace cuando yo empecé, que era en general gente mucho más progre, y ahora es gente que tiene guita y puede acceder a ese tipo de escuelas. Y eso cambia el público. Pero bueno. Es el momento de la última pregunta. Bueno, Natalia, si tuvieras que pedir un deseo, digamos, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es para vos el deseo? ¿Qué pedirías hoy en día como trabajadora de la educación, como aprendiz también, ¿no? Ya que estamos con la dialéctica. Y como Natalia. Sobre todo porque la impronta de este programa se llama Indeseables y hablamos de eso, ¿no? Cómo el deseo está muchas veces alienado, sobre todo en este sistema corrupto y asqueroso capitalista, entonces está bueno como conectarse con la identidad, ¿no? Con lo más íntimo de uno. Y Sí. ¿Y qué deseas vos? Bueno, el deseo yo lo relaciono con lo vital, con el estar vivo. Para mí, estar vivo es tener deseo, tener proyectos. Podría pensar en mis deseos más individuales, que tienen que ver con mi hijo Ramiro. Hola. Poder acompañarlo lo más dignamente posible con mis amigas, con seguir riéndonos, con besarme con mi novio. Con digo, la cara de Ramiro. Pero honestamente, que por supuesto que tengo esos deseos y son el motor de cada día, pero creo fervientemente que los verdaderos deseos y proyectos son los colectivos. O sea, no creo en las salidas individuales y no creo que la felicidad con que todas estas cosas que les dije se concreten sean suficientes. Creo en los proyectos colectivos, creo que la única felicidad es cuando los deseos colectivos se dan. Y mis deseos colectivos son que algún día estén arriba los de abajo, que sea ley, con todo lo que eso significa. Y bueno, pensando en este espacio, que aparezcan los nietos que faltan, pensemos en cómo nos emociona cada aparición de cada nieta, cada nieto, y eso es fundamental. Y bueno, hasta la victoria siempre. Rami, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Qué deseas? No sé. estar feliz siempre y que mi mamá sea feliz, todos sean felices y que puedan hacer lo que quieran. Buena onda. ¿La pasaste bien acá? ¿Cómo te recibimos? Sí, bien. Me gustó porque primero, no sé, no me daban tantas ganas de venir, pero al final me gustó y bueno. ¿Viniste con un amigo? Sí. Viniste con Barra Brava, ¿eh? ¿Querés contarnos vos cuál es tu deseo? Lino. Lino. Qué lindo nombre, Lino. ¿Qué decías? ¿Se te ocurre algún deseo? ¿Cómo la pasaste acá? ¿Podés decir que la pasaste mal igual? ¿Te dieron budín? ¿Tomaste mate? ¿Merendaste? Ya merendé en mi casa. Bien, bien. Persona inteligente si las hay. Bien ahí. ¿Qué decías? ¿Qué se te ocurre como un deseo? ¿Algo que quieras, que necesites? Si cerrarías los ojos, ¿querés cerrar los ojos, hacer eso? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Algún lindo pensamiento que se te venga a la mente? Lo que se me viene a la mente es que me estás hablando. ¡No, ni a palo! No, no, ni a palo, ni a palo. ¿Decías algo? Tal vez no en este momento. ¿No? No te puedo responder ahora. Bien. Ese es un deseo, no querer responderme y está buenísimo. Me parece que desea que le dejes de preguntar. Claro, es muy genuino, ¿no? Bien, bien. Celebra entonces eso. Vamos a una canción que es Hombres de Hierro, pero podemos decir Hombres, Mujeres y Niñes de Hierro. Estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. las agudas ensucian el cielo, como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. Continuamos escuchando Indeseables. Ay, guau, qué grande Rami, genio total. Bueno, ya que estamos acá con dos pibes increíbles, la verdad que es interesante tal vez el contraste con lo que es la realidad, lamentablemente. Y contraste, ¿no? Con culo, con mierda, el status culo, ¿no? Contraste. Siempre digo eso, el status culo es una mierda, me encanta realmente definirlo así. El status culo como este, ¿no? Como todas esas cosas que ya están lo instituido, ¿no? Aquellas cosas que ya vienen... Y no, por eso Disépolo tiene vigencia hoy en día. Tiene obviamente vigencia hoy en día porque este maldito status culo es como que sigue manteniendo algunas cosas rígidas, ¿no? Estoy diciendo malas palabras, perdón, ustedes repítanlo. No son malas palabras, por algo existen. Nah, estoy acostumbrado. Está bien. Sí, sí, está perfecto, totalmente. No, y pensaba en Bolaños, el psicólogo costarricense, que es centroamericano, pero no es el del Chavo, aclaro a mi hermanita Nati. Ni tampoco es el escritor, ¿no? Exactamente, exactamente. Que había hecho una investigación en su tesis sobre los sentimientos y experiencias de un grupo de niños y niñas diagnosticadas. Nuevamente volvemos con los rótulos, con la patologización. ¿Con qué refiero a patologización? Conmigo no, ¿eh? No soy yo. No sé. Esto de, no estamos todos enfermos de alguna manera y no estamos todos sanos de alguna manera, pero bueno, ese es como es un equilibrio dinámico en el cual es importante no estancarnos en alguno de los dos lugares, ¿no? No creernos que somos Dios y que somos las personas más sanas, abro comillas, del mundo, o personas enfermas, ¿no? Y pensaba en esto, en el maldito DSM, el maldito libro psiquiatrón, la Biblia de la psiquiatría norteamericana, más bien yanqui, pero norteamericano, está Canadá, está México, la psiquiatría yanqui, que habla del trastorno, el famoso TDAH, ¿no? El trastorno de déficit atencional, con o sin hiperactividad. Ustedes estuvieron hablando demasiado, me parece que ustedes ya están con la hiperactividad. Lino está más tranquilo, yo le pongo sin H a Lino porque está más tranquilo y Rami, vos estás un poco sacado. Me parece que el hiperactivo sos vos, ¿eh? No, y de hecho... Doble H tiene. Tendría que haber varias H, exactamente, totalmente de acuerdo. Según el grado de hiperactividad. No, bueno, básicamente esta tesis que hablaba Bolaño, le había hecho unas entrevistas a niños que tomaban Ritalin. Ritalin es una droga que hace los Simpson, Bart es divino, la parodia, la caricatura que hace sobre Bart tomando, pues, hiperactivo es. Y... Te abro unas comillitas. Vos sabés que antes este síndrome que tiene tantas letras ahora, ¿no? Y así se llamaba disfunción cerebral mínima. Bien. Y se medicaba, obviamente, con Ritalina. Pero es como vos hablabas de las etiquetas y del estigma, ¿no? Es muy fuerte la disfunción cerebral mínima. Le han cambiado a unas palabras que parecieran menos estigmatizantes, pero sigue siendo lo mismo. Sí, por eso está bueno esto de que hablamos de la ideología desde profesionalmente, con donde nos paramos ideológicamente. Y pensar en la neurodiversidad, ¿no? Ya que uh-huh. Estamos hablamos de lo mismo y celebrar la diferencia, ¿no? No es algo que tenga que ser como esto estandarizado, ser un protocolo, sino que hay que celebrar las diferencias, ¿no? Y era interesante alguna de las frases de estos niñes. Decían, por ejemplo, ¿para qué sirve la Ritalina, esta droga? Decía, para escribir en clase, hablar solo cuando la profesora da permiso, como cuando uno ya no tiene que hacer nada, hacer el trabajo, quedarse callado y sentado en el pupitre, ser alguien calmado, quedarse callado, trabajar rápido, hablar menos, no hablar cuando la profe está al frente. Este está bien, Nati, ¿o no? Que no hable cuando la profe está al frente. Ya es esto de ya se los empieza a moldear como, como el esclavo, ¿no? Cuando hablabas vos, Nati, era esto de que ya se empieza a moldear un... Quedarse callado. O sea... El silencio y salud, ¿viste? Más o menos no ser niño. O niñe, o niña. Por eso digo que ya se los mete en un molde en el cual, bueno, está la desubjetivación, ¿no? Esto de deshumanización, más que no ser niño, no somos, ser un sujeto. No tienen derecho, digamos, claro. ¿Querías decir algo a mí? No. Bien, entonces, otra de las frases, escribir, no ensuciarse y hacerle caso a mamá. Para quedarnos queditos en el aula y poner atención, portarnos bien. Bueno, es impresionante, hay un chiste muy lindo de Rudy y de Daniel Paz que dice, la madre le pregunta a su niña, ¿tenés compañeros nuevos este año? Sí. ¿Hay alguno que se porte raro? No. ¿Y no hay alguno que sea diferente? Todos somos diferentes. Si no, ¿cómo sabrían los padres cuáles son sus hijos? Y es interesante esto, ¿no? Como decía Bertolt Brecht, si tenemos que explicar lo obvio, estamos haciendo las cosas muy mal, ¿no? Y pensaba, ya que hablamos esto de la neurodiversidad, que es prácticamente es realmente un hecho, como bien decías vos, ¿no? Esto de, desde el eufemismo de poner, bueno, ya disfunción cerebral, ya es criminal. Hace un par de semanas fue el día, que era una celebración, reconocimiento del autismo. Bueno, también es para hacer... No, era el día de concientización sobre el autismo. Y además el hecho, ¿no?, de cambiarse las medias, como nos acordamos un solo día de eso, y bueno, estaba todo el mundo con las medias cambiadas ese día. Sí, como si, bueno, uno que es distraído no se cambiara las medias. Totalmente. Yo creo que un autista justamente estaría muy atento de no ponerse las medias diferentes. Uh-huh. Porque suelen tener... Bueno, ahí está el anular la identidad de la persona, ¿no? Porque puede haber un niño, que no me gusta poner tampoco rótulos de autista, o sea, un niño particular que es tan atento y o es tan metódico o obseo, lo que sea, que se pone las medias del mismo color, o el otro que es redistraído, o sea, esto de estandarizar, ¿no? Siempre buscar... La subestimación. Exactamente. Exacto. No, ya sé lo que va a hacer o lo que va a decir. Bueno, entonces posta, ¿no? ¿Para qué escuchás a las personas? No te relaciones con nadie. Pues sé lo que va a decir Leda niña, Pipi niña, Pato niña, Nati niña. Pero esto es lo importante del posicionamiento, sobre todo si estamos en un espacio de la memoria, identidad, es celebrar que cada cerebro es diferente. Por esto la neurodiversidad, ¿no? La diversidad, ya que estamos en tiempos interesantes donde la perspectiva de género y la diversidad es reconocida y, o sea, los que lo niegan son gente que niega la realidad. O sea, negacionistas va a haber en todo el mundo y todos los tiempos, ¿no? Pero es interesante esto, que es un hecho tangible y comprobable. Es un paradigma por esto, porque digamos, hablamos de cambiar la mentalidad y asumir el hecho que realmente esto existe. Y pregona esto, que todos tenemos derecho a que se respete nuestra configuración única, que no se nos intente normalizar y hacer encajar en un molde, ya que al ser diferentes debería ser la norma. Lo importante es esto, ¿no? No encajar, como decíamos antes, en un molde del autista. Que el autista con lo criminal, que el autismo lo padece la psiquiatría. Pues la psiquiatría y aquellas personas que rotulan y se encierran y no quieren abrirse a nuevos pensamientos, ¿no? El autismo no es del niñe. No, y el problema que conlleva también socialmente, ¿no? Porque esto también no influye solamente en eso, sino en el pensamiento general de la gente acerca del tema. A nosotros nos pasó hace poco que también nos llamaron para hablar de autismo y se basaba justamente en esto, en el, bueno, ¿qué es el autismo para vos? ¿Cómo aplicarías, no sé, tu práctica clínica en el autismo, ¿no? Y esto, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijimos? Ponerse en el lugar y... Imposible estandarizar una intervención. Tengo que conocer a la persona, relacionarme con la persona, vincularme con la persona, ver que le cambio a la persona, ver que la persona me cambia a mí, qué pasa en la realidad, en la institución, en un montón de lugares. Es imposible decir, no, bueno, le pongo una canción, pongo Hombros de Hierro, después le pongo una de Mozart y después, no sé... Pero la vida, el sistema te lleva a eso, ¿no? Como a las soluciones inmediatas, ¿no? Y no reconocer la importancia de los procesos, de las cosas. Nadie reconoce que todos quieren resolver, por ejemplo, una enfermedad instantáneamente, pero nadie reconoce que para llegar a la enfermedad hubo un proceso que llevó tiempo, ¿no? Bueno, para desanudar eso también lleva tiempo y lleva un trabajo. Sí, pensaba en Pichón que decía esto, ¿no? De que lo que te forma, digamos, aquello que origina la enfermedad, pero aquellos factores que la refuerzan. La inmediatez, también, ¿no? Estamos como en una época en donde no esperar no existe, no podemos aburrirnos. A mí me pasa, yo soy psicoanalista, trabajo en el consultorio y vienen todos sin bancarse el proceso, ¿no? Vienen a pedirte la cura. Dame. ¿Cuántos curaste ya? La pastilla. ¿A cuántos mataste, Leda? No, y pensar, la más importante del paradigma de la neurodiversidad es que no desconoce que existen divergencias, diferencias, que necesitan más apoyo que otras. Pero estos apoyos deben ser dados con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas. Y esto es lo importante, la singularidad en la calidad de vida, y no estandarizar mucho esto de la calidad de vida, que me pasa mucho cuando laburo con adultos mayores. Es tipo, no, bueno, el viejo ahora quiere... No, y bueno, cada persona quiere otra cosa. Pues somos, no sé, 40, 50 millones de argentinos, y bueno, o sea, cada uno va a querer algo. Y no es lo mismo lo que yo deseo, lo que desea Rami ahora, que lo que deseaste ayer, que tal vez lo que desees dentro de 2 días, 5 años, o lo que sea. Hace unos días lo que decía es pasarme un juego que estoy recontraviciado y ahora que ya me lo pasé decía otras cosas, quizás mañana otras y otras. Y sí, mira, hablabas de videos y hoy hablaste de la felicidad de tu vieja, que esté feliz tu vieja, que esté feliz vos. Es interesante esto, cómo nos vamos transformando, ¿no? Cómo nos vamos cambiando y cómo vamos aprendiendo cosas. Tendrás que aflojar un poco con los vicios. No quiero. Pero no quiero ser un adulto. Sí, a esta altura. Pero la madre debe haber fallado. ¿Viste? Esta es la culpabilización, ¿no? Y esta es la importancia, con esto casi voy cerrando, en que la diversidad es una riqueza única, que debe ser esto, explorada sin prejuicios. Porque toda persona tiene valor en sí mismo y debe ser respetada. Sus talentos, sus capacidades, sus potencias deben ser tenidas en cuenta, por más mínimos que parezcan para la sociedad. Esto es lo fundamental, ¿no? Porque al mundo lo cambiamos con nuestra mirada, con nuestro sentir, nuestro pensar, pero el hacer. Porque muchas veces se habla y todo muy lindo de los derechos del niño y demás, pero no, desde la praxis no sucede. Y la importancia de eso en un mundo donde es elitista y exclusivista es un paradigma inclusivo que sugiere que la educación debiera contemplar la neurodiversidad como un hecho y adaptarse a él, dando los recursos necesarios para que cada persona pueda alcanzar su máximo potencial. Le agregaría que además de adaptarse al niño, que se transforme con el niño y que el niño transforme y que sea todo un hermoso quilombo, ya que hablábamos del quilombo como revolución, que sea la vida es un quilombo y hay que celebrar eso, ¿no? Bueno, vamos a un tema de Jorge Drexler. Dale que sí. Venga, tío. Claro que lo sé, lo tengo más que claro. Los días raros son muchos. Y los días buenos, raros. Duró la efímera rosa, lo que duran los suspiros. Lo que una mariposa dura fuera del retiro. Y aunque no haya una razón, todos a sus puestos. La vida puede que no se ponga mucho mejor que esto. Por una vez que no duele, todo el mundo a bordo. Que la pena cante hoy en oídos sordos. Claro que también melancolía manda con su pluma minuciosa. Deshace afanosa lo que uno anda. Dejemos que esa nostalgia nos bese la cara seca, como el sol de los domingos besa la plaza de Chueca. Y aunque no haya una razón, todos a sus puestos. La vida puede que no se ponga mucho mejor que esto. Por una vez que no duele, todo el mundo a bordo. Que la pena cante hoy en oídos sordos, que la pena cante hoy en oídos sordos. El deseo es aquello que nunca termina de ser encontrado, y nosotros somos niños caprichosos, insatisfechos, somos indeseables, pero para quien desee escucharnos, seremos mucho más que una simple utopía. Bueno, seguimos escuchando Indeseables. Me voy a acomodar el micrófono, permiso, porque si no, no puedo seguir así. En estas discúlpenme, no se sirve. Puede trabajar así. Perdón, perdón, perdón, Pipi. El empoderamiento de las mujeres. Bueno, la escuchaba Natalia hablando de militancia y me parece que estamos en un momento... donde cobra mucha voz y mucha importancia salir a la calle, militar, pensar en el otro. Y yo hay algo que no mencioné, creo yo, el programa pasado. Yo trabajo en un equipo interdisciplinario en el área penal, donde realizamos entrevistas a personas privadas de su libertad. Y justamente vamos a escucharlos, ¿no? Que es lo que quería mencionar en el programa de hoy, ¿no? Porque, bueno, con esto que mencionabas de la baja edad e inimputabilidad, es una palabra impronunciable, justamente la diferencia de los defensores y demás es que vamos una vez por semana y le preguntamos cómo están, ¿no? Eso ya en ese hecho, y bueno, muchos detenidos que no reciben visita, que la vulneración de los derechos humanos, el no ser escuchados por el Estado, ¿no? Recién hablábamos de cómo, de las muertes del Estado, ¿no? Que, uh-huh. Que son un montón y gravísimas, ¿no? Como si la ley no les implique a ellos. Quería mencionar una editorial que es de una cooperativa, es una editorial cartonera que funciona en el pabellón 4 de Florencio Varela, que es Cuenteros, Verseros y Poetas. Esto surgió por una persona que se llama Alberto Sarlo, que es un abogado, filósofo, poeta, que se metió en el penal de Florencio Varela sin ninguna pretensión de más, sin ningún pedido de nada. Se metió a dar clases. Ahí le enseñó a leer a un preso, ¿no? Empezó como también a, ya que estamos también con la dialéctica, ¿no? A formarse un poco ahí. Y bueno, a raíz de eso formaron una editorial. Hay un documental que se los recomiendo, que es sobre esto, que se llama Pabellón 4, uh-huh. Justamente. Y bueno, me interesaba entonces ponerle voz a esto, ¿no? Porque lo que hizo Alberto Sarlo es darle voz. Es, bueno, el que está preso hoy en día, sabemos que la mayor causa es la pobreza, la marginación, la exclusión, la vulnerabilidad. Entonces, me parece muy importante rescatar a las personas que se la juegan por eso, ¿no? Por escuchar algo diferente, por ver qué les pasa a estas personas, ¿no? Ya sea en una escuela, ya sea en un penal, ya sea en la calle, ¿no? Que cada día, lamentablemente, hay más gente en la calle. Así que, bueno, hoy les traje un poema de una de estas personas que está detenida ahí. Esperen que lo busco. Se llama Siglos. Enrique Alberto Pelacani. Ahí me está llamando por teléfono. Bueno. Esto es un efecto buscado, obviamente. Obviamente. Bien. Está llamando bullshit para decir que no se pueden hablar cosas de penales. Seguramente. Desde un lado artístico, sino que son criminales. Seguramente. ¿Cuál de los dos Bullrich? Que, bullshit. Bueno. Bullshit. Famosa. Full of shit. Cualquiera de los dos es uno peor es uno, que el otro. Sí, Mal. Sí, sí. Bueno. Duerme la hora nocturna. Sus brazos abrazan sueños hostiles. Yo, deslizando mi cuerpo. Nadie me ha de hallar. Despiertan, cantando las olas. Mi arena absorbe sin sed. Tú, esperando en llamas, algo que fue, será. Mil siglos acechando en tormentas. Furia de amor, pena gloriosa. 5 segundos volviendo en sí. ¿Quién me pudo crear? Eso. Parto, llamando al alba. Llega, desierto cristalino. Yo, nunca escapa. Perdón, sangre, silencio cielo. Leo otro cortito. Flores de metal. Saliendo comprendí que todo estaba ahí. Si no camino, no hay lugar. Pero estoy viendo mal, son flores de metal. La naturaleza artificial. ¿Qué te parece si hacemos esta historia? ¿Qué te parece si elegimos un lugar? El hombre trabajó, sin querer construyó su propia cárcel donde no puede escapar. De vez en cuando ve un brote original. Sospecha que es natural. Son flores de metal. Son flores de metal. ¿Qué te parece si hacemos esta historia? ¿Qué te parece si elegimos un lugar? Hablando del grito mudo, ¿no? Exacto, ¿no? Y me pareció muy interesante cuando los leía y elegían cuál traer hoy. La subjetividad, ¿no? Lo que claramente cómo se plasma, ¿no? Y cómo la escritura tiene ese efecto, esa también. Capacidad de trascender las rejas de alguna manera, ¿no? Y de volar, de transformar. No, el programa pasado hablamos mucho del tema de la transformación, uh-huh. También, ¿no? De transformar los espacios. Sí, sí. De hecho, bueno, nosotros nos auspicia los Transformers, quería que lo sepan. No, me quedó resonando esto que hablabas del cuerpo y hallarse, ¿no? Y esta de la memoria identidad, de la identidad, de reconocer y reconocerse, que hablábamos uh-huh. con vos, Pato, de tu situación. Y me quedó también esta frase que también hablabas vos, Pato, en la primera parte, que es saliendo entendí que está ahí, ¿no? Que uh-huh. sea, sí. Está fuera. Uh-huh, está uh-huh. Fuera, adentro y afuera de uno y con la otredad, ¿no? De, digamos, sí. La respuesta a las cosas, y bien decía Nati, ¿no? Y el qué te parece, ¿no? Esto, el qué te parece, que es el que te invita a construir uh-huh. con el otras otro. Personas. Exactamente, uh-huh. Lo recontra celebro. El dialéctico. Bueno, Nati, deja de chupar, estás tomando 85 mates, nena. Vamos, mate. ¿Qué onda? Vamos, un pequeñito corte y ya llegamos al final del programa. Ya nos vamos acercando a la tranquera. ¿Cómo es? Memoria, identidad. Memoria e identidad. ¿Y cómo sería eso? Memoria. Bueno, volvemos y vamos a darles algunos avisos. ¿Cómo es? ¿Parroquiales, paloquiales? ¿Cómo me gusta para los locos. Para los locos, bueno, y para las locas. Bueno, unos avisos para todos, diría el chino. Para todos. Bueno, le recordamos que el 16 de abril es el Día Mundial de la Voz y en el marco del Día Mundial de la Voz, el Hospital Pirovano abre sus puertas en forma gratuita y sin turno ese día martes 16 de abril de 8 a 9:30 para todos aquellos que deseen conocer el estado de salud de su voz. Se realizarán fibroscopía y estroboscopía laríngea, que son estudios que permiten visualizar las cuerdas vocales, escalas perceptuales de la voz, evaluación interdisciplinaria de la función vocal, taller integral de educación vocal abierto a la comunidad. Así que los esperamos el martes 16 de abril de 8 a 9:30 en Otorrinolaringología en el Hospital Pirovano, que queda en Monroe 3555, Capital Federal, en el barrio de Coghlan. Organizan esta actividad la División Otorrinolaringología y Sección Fonoaudiología del Hospital Pirovano. Así que los esperamos. Bueno, y antes de irme ya con el del estribo, los quería invitar y las quería invitar a todas. Este sábado organizamos una peña de la resistencia en el Teatro Verdi, que es un teatro de colonial, hermoso, de principios de siglo pasado, que queda en La Boca. Es el lugar donde se fundó el Partido Comunista. No se asusten igual porque no va a pasar nada, no vamos a fundar nada, vamos a pasarla bárbaro. Va a estar Tomás Lipam, Norma Aguirre e Inés Crespo tocando. Es este sábado a partir de las 20 y queda en Almirante Brown 743. Así que estaría buenísimo que se vengan a bailar unas chacareras. Genial. Y bueno, hay unas jornadas internacionales, modelo de atención integral centrado en la persona. Van a abrir una carrera de modelo de atención integral centrado en la persona en España. Que es un modelo, básicamente, es este posicionamiento político que hablamos siempre, ¿no? Cómo posicionarse con aquellos adultos mayores, ¿no? No pensar desde el prejuicio, desde el viejismo, y esto, pensar que son enfermos o que se están a punto de morir y demás. Y es muy interesante porque hay un chabón que me dijeron que escribió un libro que está recopado, el capítulo de musicoterapia y psicogerontología. Sí, hay un pibe que es colega mío que es recopado, ¿no sabes? Se llama Jonathan Greenberg, no sé si lo conocen ustedes. Acá, no, bueno, la jornada fue si ayer Facebook, jueves, hay otros, no es el único. Fue ayer jueves, hoy viernes, y va a ser mañana sábado el cierre de la jornada, que lo vamos a cerrar nosotros con 12 colegas más psicogerontólogos y un geriatra y un psicólogo de España. Es una buena oportunidad para verlo al colega de traje. Claro. Es muy elegante. Sabés que estaba evaluando eso, pero ahora me expusiste demasiado. Pero tengo el chaleco que, ¿sabe qué? Me hace efecto. ¿Cómo se llama? ¿Corset? Ese que te tapa los rollos. Buscás esa situación. Parece Al Pacino, ¿viste? En la película. Sí, sí, sí. ¿No? Me voy a vestir de garca, ¿no? Porque si viste de traje, se está vistiendo de garca. Que no es mi identidad, ya que estábamos hablando. No, va a estar muy interesante, es abierto a la comunidad. Es muy, muy interesante, sobre todo esto del posicionamiento político, más allá del marco teórico, que también es un posicionamiento político, pero encontrar que los adultos mayores están llenos de riqueza y desde lo intergeneracional y desde el sentido de la trascendencia podemos hacer muchísimos por ellos y ellos por nosotros. Y que la vejez no es la decrepitud de la vida. Exactamente, ¿no? Exactamente. Esto va a ser arranca la jornada de mañana a las 9 de la mañana hasta la 1:30. Sí, si no quieren fumarse toda la jornada y quieren ¿A qué hora te podemos ir a escuchar? Dale, vale, decilo, vamos. Enzo, decilo. Vamos a estar a las 11. Pero pueden ir abajo que hay servicio de lunch gratis. Así que Rami, si querés comer sanguchito de miga a las 11 de la mañana, gratis. Bueno, comemos los sanguchitos y nos vamos. Exactamente. Se pueden anotar por mail o simplemente pasen por la Maimónides, que van a ser más que bien recibidos. Que queda en Hidalgo 775, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al lado de mi casa, exactamente. Son después pueden pasar por tu casa. Es cierto, son metros de la casa. Bueno, pueden venir y traer un, no sé, algo para tomar. No, eso asalto. Lo brindas vos, dijiste que hay sanguchitos. O sea, en la facultad, en mi casa no tengo un mango. Se está mangueando, ¿verdad? No sé si habrá sanguchito en la casa, pero cucuruchi hay. Sí, cucuruchi hay, totalmente. Soy un fanático de jazz. Bueno, Y también simplemente brindarle el apoyo a otro grupo también que necesita ser visibilizado, que tiene que ver con los artistas de San Telmo, que están pasando un mal momento porque entidades gubernamentales los quieren echar de su lugar de trabajo y de exposición. Y bueno, simplemente esto, brindarles un poco de apoyo y hacer que se escuche una voz que no está siendo escuchada. Lucha y que se escuche, ¿no? Uh-huh. Más que hoy, más que nunca. ¿Cómo nos sentimos? Segundo programa. Yo ya me siento un veterano. Me voy a teñir las canas nuevamente. Es que hay que hacerse cargo de los años también. Bueno, mañana vengan a escucharme. Ah, bueno. ¿Cómo estuviste, Pato? ¿Cómo te sentiste? Bien, yo no me voy a teñir las canas. Me las estoy dejando, de hecho. Porque está cara. Porque hay que visibilizar, ¿vio? Ponele. Nati, ¿qué onda? Bien, bien. De hecho, me acabo de enterar que era el segundo programa. Para mí, esto ya es un equipo que funciona... muy bien, muy bien. Qué halago. Hermosos. De veras. Me sentí muy cómoda. De hecho, nos terminamos quedando acá con mis guardaespaldas porque nos encanta estar acá. Así que gracias. Bueno, del tema de las canas. Mejor no hablemos de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Rami, amarilla. ¿Querés contarnos algo? ¿Cómo te sentiste? Me habías dicho algo. ¿Qué querés hacer cuando seas grande? De la radio. ¿Qué querés hacer en la radio? ¿Qué te gustaría hacer? Hablar. Me gustaría decir lo que me gusta decir. Y... contar, hacer chistes. Bien, bueno, eso es importante. Sos una persona muy graciosa. Tiraste el efecto, querés hacerlo con la boca, que me encanta. Ahí va, genio total. Lino, ¿querés contarnos algo? ¿Cómo te sentiste? O si no, no quiero... No queremos invadirte. Pero es importante no invadirnos. ¿Qué querés ser cuando seas grande? Cuando sea grande no sé quiero ser, pero... ¿Cuántas preguntas haces por minuto? No lo conoces. Puede ser mucho me peor. Estoy recontrolando igual. No le preguntes porque... Lino le estuvo haciendo preguntas muy interesantes a la operadora. Anato, muy, muy bueno estuvo. Yo presencié esa parte antes y... Si hablo, no paro. Hizo preguntas muy interesantes. Ay, ve y me cargas a mí. ¿Te acuerdas de eso, su caradura? Somos dos caraduras y nos parecemos. Celebramos eso. Encontrarse con distintas palabras... hombres, mujeres, niños, niñas, lo que quiera ser, ¿no? Lo que quiera nuestra identidad, podemos ser. Agradecemos, bueno, al Pipi, que está en todos lados. Sí, el pivot, el ala pivote. Un rato allá, exactamente. Es como la voz del inconsciente, ¿no? Claro. Exactamente. Me siento un poco panóptico, ¿viste? ¿Pero por qué? Es como porque puedo observar y modificar todo y no sé si es muy... Bueno, pero mirá que al modificar también te eso, modificas. Es un poco peligroso. Bueno, tuvimos a la genia de Leda Martiniuk. Alino, Ramiro, Natalia Golding, genia total, compañera de la vida ya. A Patricia Cabrera con su agudez y su rebeldía y toda su dulzura. Quien les habla, diminuto John, alias Jonathan Greenberg. Nati Canoura y la genia en operación de Nato. Así que bueno, nos veremos la próxima. ¿Cerramos con un poema? Dale, sí, me encantaría. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por muchos que los nadies la llamen, aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Somos los obreros, la base de este pueblo, la que siempre pierde el mismo final.